mí. Parece que hemos nacido solo para consumir. Vamos a gastarlo todo y ser otro mono en la sociedad. Consume y compra sin parar. Cómprate un coche moderno, ropa de diseño, una casa de ensueño. Últimas tecnologías, compra día a día y que se vea que es nuevo. Tú consume que después al final de mes uno se arregla como pueda. Cómprate una soga, llama a la hipoteca. Y cuando todo esté comprado, sé esclavo de tu propiedad. Amar la naturaleza, respetar cada ser vivo, cantar y reírse entre amigos. Recibir y dar cariño, sentir la verdad en los ojos de un niño. Bailar con la luna llena, juguetear con la marea y frente a la mar. Mirar el horizonte, ver cómo el sol se pone. Celebrar cada instante, abrazar a tu amante, decirle al oído te quiero, las cosas que le hacen sentirse a uno más verdadero son las que nos cuestan dinero.